estamos, pertenezco al Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros y de Motores de Algodón de la República Argentina. Estamos acá para repudiar un poco las medidas de corte neoliberal que está llevando adelante el gobierno de Mauricio Macri, que afectan enormemente el poder adquisitivo de los trabajadores y la unión de los sindicalistas, ¿no? La unión especialmente de los obreros, que es lo más importante. Una pregunta, ¿cómo afecta específicamente la medida que viene tomando el gobierno de Mauricio Macri a gremio de ustedes? Es que no se trata solamente de la actividad personal nuestra, se trata de que si el gobierno incrementa la cantidad de despidos, esos despidos harán que se incremente la cantidad de personas que buscan trabajo y por lo tanto todos los salarios van a ir a la baja, no solamente los nuestros. Sin contar el contexto de alta inflación que se está viviendo con suba de tarifas, con suba de alimentos que consideramos que son injustificables.